dentro de la casa encontraron dos piedras con las que rompieron el vidrio de la ventana y una piedra más grande, como para que te puedas imaginar, tamaño de un cuaderno de escuela. Con esa piedra rompieron la puerta de ingreso a la casa, digamos, que era de doble ala, rompieron para poder ingresar. Y él tenía apuñalado en la parte del pecho, del lado derecho, que cruzó en diagonal y le tocó el corazón. Y después tenía dos puntadas en la espalda, que una le perforó el pulmón. Tenía cortes en los brazos, en la cara, en la cabeza. Y yo no sé si escuché bien o no, porque la señora cuando entró llorando dijo que el doctor le había dicho que tenía 9 puñaladas. Entonces eso nos duele, tanto ensañamiento, si él solamente fue a defender a las chicas, nada más. Después, dentro de la casa, sacaron 2 cuchillos, así de carnicero, carnicería, ¿qué? 2 cuchillos, y bueno, después se llevaron otras cosas que pertenecían a los chicos que habían ingresado, así que eso ya es todo policial. Yo no sé bien, es lo que a mí mi marido me comentó, me dijo, porque él había sido testigo de presenciar lo que los policías llevaban, alzaban y sacaban fotos.